Si yo te hubiese dicho cuán fantástico eras, no estaría aquí escribiéndolo. Si tú le hubieses dicho que la amabas, no estarías aquí escribiéndome. Si yo hubiera volteado hacia atrás y te hubiera preguntado si te dolía ese golpe en la cabeza, no estaría aquí recordando esa puerta. Si yo te hubiese platicado quién era, de dónde venía y qué hacía, no hubiera escrito todo un cuaderno imaginándome quién eras tú, de dónde venías y qué hacías. Si yo hubiera construido un puente para comunicarme contigo, no hubiera entrado a esa puerta con gente alterna, no estaría escribiendo en un blog y no hubiera llorado tantos meses por alguien que hizo olvidarme de ti. Y efectivamente, si yo hubiese puesto más atención, si hubiese hecho lo que quería, demostrarte lo especial que eras para mí también, yo no hubiese vivido ya tantos años de mi vida aquí, buscándote, anhelándote, encontrándote, soñándote en otros lares, en otros puertos. No los hubiera conocido ni a ti quien me lee, ni a ti con el que charlo y le hago preguntas severas. No hubiese.